Hola, buenas noches, buenas tardes. Estás en el 101.8 de la FM, estás en Radio Topo. Y esto que escuchas es Toonfi Toon, un programa de reggae, dub, rocksteady y más música jamaicana aquí en Radio Topo. Nos puedes escuchar aquí en Zaragoza en el dial 101.8 de la FM o en streaming en www.radiotopo.org. De momento sonando en diferido los miércoles a las 8. Y también en el podcast que subimos en la página de Radio Topo. Y continuamos aquí desde la madriguera con el Toonfi Toon. Vamos a arrancar este segundo programa de la primera temporada con un tema de L16, Trials and Crosses. Sello Green Sleeps. Desde Jamaica. Vanity, I know, can't guide I along. I'm searching to find a love that's for the times. I've got to find some peace and unity, you see. un tema de 1981, producido por Linval Thompson. Mezclado por Scientist. Roots Radix en los instrumentos. Dub version. Why there's always trials and crosses in the way? I wonder if I'll overcome it one day. De Jamaica nos vamos a Nueva York con The Frighteners. Profiling, oh, profiling. My people just keep smiling. Blessings on you and you and you and you too. I'm the kind of guy that would end because five days in a row now come on. Filing. Es el nombre de este tema que forma parte del álbum que sacaron en 2022 llamado Always. Fire. podéis encontrar este álbum Always de los Frighteners bajo el sello de Dapton Records. Dub version, profiling version. En Radio Topo, el 101.8 de la FM, en Tunfitun. Vamos con una producción del productor francés Blandetto. Another voice in mind, another voice inside, speaking words to me, making sound for my ear. I'm a mountain old and high, sleeping under the moonlight, 'cause you know. You know I'm blue as the sigh of your heart. Este tema llamado Voices es una colaboración con la cantante marroquí de jazz Hindi Zara. Words to me. Oh. De Blandetto. De aquí nos vamos con lo nuevo de Joe York. Este tema llamado Rise Up. Con Martin Melody. Álbum Noise and Emptiness. Un álbum autoproducido por él mismo. Desde Bristol. Aquí nos vamos a poner un pelín más oscuros. Con esta colaboración de Alfa Estepa con Ras Tiny. Un tema que nos habla de la situación de los refugiados y los derechos humanos. Every single human is a refugee. When the smoke from the fire came, fog around the western train. Early in the morning on the waters of the liquor streams. Further down the river, across the wind blows from the open sea. Further down, familiar sounds of human life approaching me. I don't know what's wrong with me, I don't know what's hurting me. I just know that TV screens are magic, don't appeal to me. I just feel like human rights don't really make you feel so free. I just feel like human rights and nation states are mutually exclusive, see. I just know what you to be. Let the human movements be absolutely border free. And I know that every single human is a refugee. With the winds that blow their spirits from the fire king. Every single human is a refugee. Every single human is a refugee. Every single human is a refugee. I say every single human is a refugee. I just walk from the fire king, walk from the fire king, walk from the fire king, walk from the fire king, walk from the fire king, walk from the fire king, walk from the fire king, walk from the fire king. Desde Estepas Records, este tema del 2020. Ahora vamos con el DAF Fayakei de Alfa Estepa y Ras Tiny. Thank you. estás en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Esto que suena es Tunfitun. Y aprovechamos esta edad para animaros a la convocatoria que hay este domingo a las 12 en la Plaza Huesca, en Zaragoza. La manifestación contra el fascismo, el 20N, a las 12, Plaza Huesca, en Delicias. Después habrá vermú en el Buñuel para recaudar fondos. De Alfa Estepa pasamos a UBF con Barrington Leva. OBF con Barrington Levy. Un sencillo del 2022 llamado Sensimilla. Sweet Sensimilla. Este sencillo cuenta con una versión DJ tosteada por el recién fallecido Nazamba. Bring me good sense in me. me now, and I've got to smoke it. Yes, I've got to smoke it for you. It's sensing me now, sensing me now. Oy, oy. Give thanks for the herbs for the I bring come. I have to smoke it in a me kingdom. Good for me brain, good for me cranium. I forget the bingin and the bumbo then some. Finna go smoke it and I say a bubble gum. Pinch him a pinch it cause he know say nice. Yeah, done. Herbs are the healing of the nation. Versión DJ para el jamaicano Nazamba con OVF y Barrington Levy. Priceless, can't buy. The other rest of herbs, them not try. It no make sense, man, smoke and not fly. He bring the chalice, come and make me lift off of the gum. Load up the chalice, make me lift off of the gum. Pass me the chalice, everything I love full. Take another pull, and another pull, and another pull. That poetry. And then another pull, and then another pull, pull, pull, pull. Three cheers I bring for you from Jah, the Creator. Sense in me now, sweet reggae music. And everything I bring for you, you got to accept it. Check point and roadblock, couldn't stop free flow. The whole 95 won't reach right on me too. Leroy seat and him guy them start glow. Freddy sent it from way out a door. And I ask Linval which party grow. Linval say I don't know. All I want to know is who sell it. Because from I come inside ya, yeah, I smell it. Smell it. So bring the chalice, come and make me lift off of the gum. Say load up the chalice, make me lift off of the gum. Say pass me the coach, everything I love full. Take another pull, and another pull, and another pull, half another chalice full. Y seguimos en Jamaica, pero esta vez con un clásico. Es Joy Parks, sello Impact. I was living in a whole raggy town. My mama wasn't rich, my daddy was poor. I couldn't take no more. Classic. My little sister Patsy, she cried every day. She said, brother, remember, remember what mama used to say. We'll get over it, we won't stay on the road. Yes, we will. Just like a fishing boat see, that's what I'll be. No, I won't give up. No, I'll keep on trying. Where there's a will, there must be a way. We'll get over it, we won't stay under it. Yes, we will. Music. My little sister Patsy, she cried every day. Brother, remember, she said, ahora nos quedamos también en Jamaica, pero hoy en día con la hija de Winston McAnuff, que nos trae un nuevo EP que ha sacado con la banda francesa The Ligerians. Este tema se llama Order, la que también fue hermana de Matthew McAnuff. Un EP sacado este año. Nadia McAnuff. Con The Ligerians. Conexión Francia-Jamaica. Don't run, brother, run. Just stand up in the fire. Adjust the data with the drums. Esto que ponemos ahora se llama Weary Eyes de Prince Fatty. Understood. Weary Eyes del disco Fire and Stone que Prince Fatty sacó con el cantante Stick Figure, un álbum sacado en el 2021. Vamos con la dub versión. Te recuerdo que sigues sintonizando el 101.8 de la FM, estás en Radio Topo. Puedes apoyar esta radio libre haciéndote socia en la página web de Radio Topo. Never let your faith control. Fatty. Vamos a aprovechar el DAF para recordaros que este día 18 y el 26 tenemos en Zaragoza el ciclo que organiza La Gata va junto, esta vez por varias salas de la ciudad. Este viernes en La López con Falla Boy y Chata Flores. Y el próximo 26 tendremos la visita de los productores franceses L'Entourloupe, que vienen aquí a Zaragoza ya con todas las entradas vendidas desde hace varias semanas. Ahora vamos a poner un tema que hicieron del remix de Iseo y Dodo Sound. L'Entourloupe, si l'argent ne fait My Art on the Market. Le monde entier est à ses pieds. Le monde entier est à ses pieds. Peut-être le regrettez-vous. Peut-être pas. Escoute jamais. What you gonna do, baby? Tell me what you gonna do. Ah, what you gonna do? I'ma do what I got to. Just so get to the just so get to the top. Come on. I'ma do what I got to. Just so get to the just so get to the top. I'ma do what I got to. Just so get to the top. Smiling at my haters, come and watching when them ride you. I'ma stay focused. Yeah. Get my grind on. Loving when you in the light, 'cause you got your shine on. Lentur Loop con Iseo y Dodo Sound. Lentur Loop. Los tendremos el 26 en Zaragoza. Entradas agotadas, por cierto. Y la pluie monotone de dollar ne peigne pas votre vie. Y ya acercándonos a la recta final del Tunfitun, aunque ya la semana pasada pusimos un tema de Stan High Patrol, esta semana han sacado un nuevo EP llamado The Ghost. Louder than this song. Patrol. The Ghost. Dub versión para ir despidiendo este segundo programa de Toonfy Toon. Desde aquí mandar un saludo a todas las que no sois, a las que apoyáis las radios libres. I am the ghost. You can't see me, but I'm here. Sigue sintonizando Radio Topol 101.8 de la FM. Ahora con novedades decadentes, a partir de las 9. Nos puedes escuchar en streaming en radiotopo.org. My revenge will be scary. Un saludo de Toonfy Toon. Nos oímos el próximo miércoles a partir de las 8. Thank you.